parece mentira, pero a veces a Cupido le gusta jugar con nosotros. Y como si tuviéramos unos ojos que fueran capaces de ver en la oscuridad, de distinguir cosas que con la luz no somos capaces de distinguirlas, de saber cuándo nos hemos enamorado y cuándo hemos encontrado a la mujer de nuestros sueños o al hombre de nuestros sueños. En definitiva, a esa persona que tú posiblemente acabes de encontrar.